ti. No me dieron ganas de salir. Yo miré a las hojas que caen y te extraño cada día más. El invierno avanza sobre mí. Esto debe ser como morir. Una flecha en mi corazón que solo puedes sacarme vos. Pasa cada día y veo que no existen todo lo que sentía yo por vos. Tal vez una mañana verás por tu ventana, verás solo una sombra escapar. Quiero hacer subir a un amigo mío. No se vayan, esperen un segundo.